Pendientes estamos, Raúl, de otro punto de nuestra geografía española. Hoy nos desplazamos hasta lejos de Talavera, nos vamos concretamente a Málaga. En unos minutos va a tener lugar allí una rueda de prensa convocada por nuestro presidente, el presidente de la Organización Impulsora de Discapacitados, Dionisio González Otero, en la que también estará presente el jefe de los servicios jurídicos, Javier Gallego, además del delegado y los inspectores de la zona de Málaga. El motivo, nuestra organización, la Organización Impulsora de Discapacitados, va a denunciar a la Policía Autonómica y al delegado de gobierno en Málaga por la manipulación con la que intencionadamente han filtrado a los medios de comunicación la intervención de boletos que se hacía a esta organización, a vendedores de nuestro colectivo, el pasado lunes 24 de marzo. Estamos ahí a la espera, Raúl, pendientes de que... Vamos a escucharlo porque esa convocatoria de prensa era a las 12, creo que están a punto de comenzar si no han comenzado ya. Vamos a ver. Vamos a ver. Hola, muy buenos días para todos. Ahí está Dionisio González, presidente de la organización. Sobre todo aquellos que no nos conozcan, decirles que la OIR es una organización para la integración de las personas con discapacidad en el mundo laboral, social, deportivo, político y cultural. Es lo que más nos ocupa y preocupa con respecto a este colectivo. Y, por supuesto, cómo no, subrayar que lo que más nos ocupa y preocupa es la integración laboral, porque sin ella lo deportivo, lo cultural, seguro que va a estar por los suelos. Bien, dicho esto, el motivo que nos ha traído hoy a Málaga es para protestar pública y enérgicamente contra las actuaciones que ha venido ejerciendo la Policía Autonómica contra los afiliados de esta organización. Entendemos que es desmesurado, no corresponde a nada ético, ni moral, ni legal. ¿Por qué no corresponde a nada legal? Les tengo que recordar que la OIR tiene 25 años de historia que se ha constituido, llevamos ejerciendo la actividad de juego hace 22 años, por lo tanto lleva 22 años el Poder Judicial pronunciándose sobre estos hechos y queda muy claro la Audiencia Nacional y el resto de los jueces que se han pronunciado por lo largo de toda la geografía española, que la OIR no comete ningún delito. Dice la Audiencia Nacional, el juego está autorizado y despenalizado, y aquello que está despenalizado no puede ser perseguido, solo puede ser regulado. Dice que la OIR le ha puesto en conocimiento a la Administración desde nuestro primer día que íbamos a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, la actividad que dice en nuestro impuesto de actividades económicas, que es el impuesto 95.6 o .8, que dice organización y celebración de apuestas deportivas, loterías y otros juegos. Está en todos los ayuntamientos de España. Ese epígrafe. 982.5. Dice que le hemos puesto en conocimiento que lo íbamos a iniciar cautelar inmediatamente dicha actividad, que la venimos ejerciendo ininterrumpidamente sin que se haya dado ningún delito de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública, que es lo que denuncia la ONU contra nosotros por todos los juzgados de España. Porque muy lejos de admitir la más sana, justa y necesaria competencia, arremete contra todos. Pero a todos nos trata por igual. Dice la Audiencia Nacional que, al contrario que otras asociaciones que menciona la ONCE, que son ilegales, o bien porque no han pagado sus premios, o bien porque no están registradas en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior, la OIR nada tiene que ver, porque la OIR no tiene ni una sola denuncia por impago de premios ni porque haya incumplido en ninguna de sus obligaciones. Dice la Audiencia Nacional también que, como acertadamente había alegado la defensa de la OIT, en este caso Javier Gallego, el jefe del gabinete jurídico de la OIT, los monopolios en España, como en el resto de Europa, están prohibidos no solamente en sus letras, sino incluso en su espíritu. Y termina diciendo que si algún problema tenemos de autorización administrativa, la administración conoce y puede corregir sobre ese ámbito, porque nosotros se lo hemos puesto en conocimiento desde el primer día para que pueda regular nuestra actividad, para que la pueda controlar de pe a pa. Por lo tanto, si el juego está despenalizado, nos quieran admitir con regulación o no, no vamos a renunciar a lo que es un derecho legítimo. Preferimos ser perseguidos injustamente mil y una vez por querer trabajar y cumplir con todas y cada una de nuestras obligaciones, que porque tengamos que pasar una sola vez a delinquir de verdad. La OIT no es ninguna organización de atracadores, de terroristas, de etcétera. Ni lo vamos a hacer. Por lo tanto, no seremos nosotros los que sentamos vergüenza por querer cumplir, primero, por querer ganarnos el sudor, el pan de cada día con el sudor de nuestra frente. Y como dice también la Audiencia Nacional, lo que no puede ser es que una actividad para la ONCE sea perfectamente legal y para otros pueda ser la misma criminalizada. No lo vamos a consentir y por primera vez hemos denunciado a la ONCE cuando tenemos 126 resoluciones que han sido ellos los que nos han venido denunciando a nosotros. A partir de ahora se acabó el concilio, se acabó la paciencia. Ahora vamos a denunciar y vamos a desenmascarar a la Organización Nacional de Ciegos Españoles, que nada tenemos en contra de ella, sí de don Miguel Carballeda, presidente de la ONCE, que permite dar rienda suelta para que nos desprestigien, nos descalifiquen, para que se nos siga poniendo palos a las ruedas, cuando como ellos lo que queremos es encontrar soluciones reales de integración para nuestro colectivo. Y creo que estamos en nuestro perfecto derecho y no vamos a renunciar a él. Dicho todo esto, decir que nosotros nada tenemos que ver con otras asociaciones que nos incluye la Policía Autonómica de Málaga, nada tenemos que ver con ANDA, ADA, OIDD, que se parece a la nuestra, nada tenemos que ver, con la Rápida, no sabemos si cumplen o no cumplen. Eso es una responsabilidad de la Administración. Pero que no nos metan a todos en el mismo saco, porque la Audiencia Nacional dice que nosotros nada tenemos que ver con otras asociaciones. Y es verdad que otras están penalizadas y la nuestra no. Por lo tanto, dejar claro que con o sin autorización administrativa no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo. Y dicho esto, le paso la palabra al jefe de gabinete jurídico por si algo se me ha quedado en el tintero y sobre todo en lo jurídico y en lo que nos quieran preguntar, inmediatamente también le daremos la palabra. Muchas gracias, Dionisio. Bueno, simplemente para recalcar tus palabras en el sentido de que efectivamente siempre nosotros tenemos un lema, que es que queremos que la Administración nos reconozca aquello que ya nos han dado los jueces, porque si alguien se ha olvidado, vivimos en un Estado democrático y de derecho, y las resoluciones judiciales lo que hacen es expresar la voluntad de uno de los poderes del Estado, porque no solo es la Administración un poder del Estado, la Administración, está el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Yo creo que tanto valor tiene uno como otro, porque forman todos las patas de un mismo banco, que es el Estado. Y repito, el Poder Judicial ha venido dándonos sin ningún género de duda esa razón, que lo único que tiene la Administración es que reconocerla. Y sin ánimo de ser muy extenso, sí que me gustaría resaltar que nosotros recientemente y a raíz de esta actuación y antes incluso habíamos puesto una denuncia en los juzgados de guardia de Málaga por la actuación que creemos que es presuntamente ilícita por parte de la Policía Nacional, pero también hemos denunciado unos hechos que nosotros siempre hemos considerado gravísimos, que es que desde la propia Administración, como podemos observar habitualmente, utilizan a vendedores, desconocemos si están dados de alta, si no están dados de alta, porque esa Lotería Nacional tiene esos recargos y sería muy grave que la Administración estuviera utilizando estos vendedores sin ningún tipo de cobertura legal, moviendo ingentes cantidades de dinero, porque no solo es aquí, sino en toda España. ¿Qué es lo que hace Lotería Apuesta del Estado, que es la agencia tributaria? Aprovechándose de esas ventas que no están regularizadas. ¿Existe algún control sobre ello? Eso es lo que hemos denunciado, y el juzgado de instrucción de número 2 de Málaga ha abierto una investigación y por primera vez va a tener que venir a declarar el presidente de Lotería Apuesta del Estado y también el presidente de la ONCE y el presidente de la asociación, creo que lo tengo aquí, voy a decir la asociación correcta porque se llama presidente de la Junta Directiva de la Agrupación Nacional de Asociación Provincial de Administradores de Lotería. Es decir, nosotros no tenemos nada contra estas personas, pero lo que queremos es que lo mismo que a nosotros se nos acusa y se nos persigue por una serie de hechos que ya se han demostrado que no son el tipo de delito, que también nos gustaría ver a esta policía que pusiera el mismo celo en denunciar unos hechos que nosotros hemos denunciado. Y desde luego tendrán que explicar por qué no denuncian ellos esos hechos ante su señoría. Y poco más tengo que decir, Dionisio. Simplemente lo de siempre, queremos que la Administración reconozca aquello que los jueces ya nos han dado, simple y llanamente. Si alguna pregunta tenéis. Manolo, como delegado de Málaga, lo que buenamente tú quieras incluir a mí. Yo como delegado de Málaga, Manuel, pues he vivido en primera instancia lo que ha ocurrido aquí en Málaga, lo que lleva ocurriendo durante hace 2 o 3 años, las incautaciones a vendedores, molestando a los vendedores, a los trabajadores de la OIM, haciendo el hincapié, bueno, pues te quito los boletos, ve tú a la oficina y demás. Y yo creo que eso lo veo yo un poco mal en ese sentido. ¿Por qué hacen esto? O sea, me quito los boletos, de la oficina y piden más. ¿Eso por qué lo hacen? Después, ponerse en las puertas de las oficinas también para mirar a ver quién sale, quién no sale. Es que estamos perseguidos de una forma, estamos acosados de una forma que no lo veo yo lógico, no lo veo lógico. Saben perfectamente que está abierto el sector público. Está abierto el sector público. No nos pueden tratar como si fuéramos practicantes de un producto ilegal, o si, como si fuéramos mangantes o chorizos, o yo que sé, ladrones, yo que sé cómo le pueden llamar ellos. Pero es que es una forma que no se puede tolerar esto. Yo creo que ya la sociedad esta debería determinar y hacer hincapié en ello y pensar, oye, si esta organización lo está haciendo bien, ¿por qué no va a tener derecho, igual que todos los demás? ¿Por qué tiene que ser perseguido? ¿Por qué no se le puede dar una oportunidad de demostrarlo ya que lleva tanto? Y encima también, en otras ocasiones, una persecución en un coche, de meterle la mano dentro del vehículo, abrir la guantera y quitarle los boletos sin firmar. A ver, ¿en qué situación estamos? O perseguirle en una púa hasta la casa del vendedor, hasta antes de llegar a su puerta y quitarle los boletos después de allí. Es que no lo entiendo. Yo esta situación, la verdad, no la entiendo. Hablando con la policía, dice que están haciendo su trabajo. Pero vamos, señor mío, también hay otras cosas que podrían hacer mejor que esto. Que habrá cosas peores que esto, que no perseguir a personas que se están buscando la vida. Y el tema de alta en seguridad social, ¿por qué dice ahí son ilegales porque no le damos de alta en seguridad social? ¿Por qué no investigan por qué no se dan de alta en la seguridad social? ¿Por qué no investigan eso? Y averiguarán perfectamente que no somos nosotros los culpables de no estar de alta en la seguridad social los vendedores, sino son la misma administración y la misma seguridad social. ¿Por qué esa nuestra es ilegal? Que lo demuestren. Primero que lo demuestren. Que determinen, pero lo que no puede hacer es que si nosotros le damos de alta a un trabajador, ellos puedan le den de baja de oficio. Eso no se puede hacer. Entonces, ¿cómo quiere que le demos de alta? Cuando yo le digo a un trabajador, mira, que si te doy de alta, te van a quitar la cotización. Va a tirar 2 o 3 años y después te lo van a quitar todo. Pues, ¿trabajador qué hace? Oye, pues mira, yo prefiero estar voluntario. Estamos atados de pies y manos. Y lo que no se puede hacer es eso, acosarnos y perseguirnos de esa forma. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Aparte de otros sitios, pero aquí a hoy estamos bien, bien acosados. Yo por último, agradecer a todos los ciudadanos el apoyo que nos han venido brindando, manifestando, contribuyendo, colaborando solidariamente con esta organización. Ellos son los verdaderos artífices para que nosotros podamos continuar teniendo un hueco en la sociedad. Por lo tanto, darle mil veces y una más las gracias y más gracias, y les sigo pidiendo el apoyo para que podamos seguir demostrando nuestra viabilidad, nuestra formalidad, y desde luego no les vamos a defraudar como no lo hemos hecho a todos. Muchas gracias por todo. Y no sé si es que lo ha dicho el público, aparte de Málaga, ¿ha tenido problemas con la policía en otros lugares de España? Sí, pero tan desmesuradamente como lo están haciendo en este último año, sobre todo en este último año, ya lo que viene de este año, estos 3 meses del 2014, es que parece que se quieran ensañar, sobre todo en Málaga. En el resto de las provincias de la autonomía, no, es que es incomprensible. Y como digo, recuerdo que todos los jueces que se han pronunciado hasta ahora, ninguno solo dice que seamos ilegales, sino todo lo contrario. Dicen que cumplimos con todas y cada una de nuestras obligaciones. Que otra cosa es que no tengamos la autorización administrativa que la hemos pedido y que se nos deniega el pan y la sal. Pero si no nos quieren como trabajadores reglados, nos van a tener que aguantar como afiliados en voluntariado. Que lo hay en Cruz Roja, que lo hay en Cáritas, que lo hay en Médicos Sin Fronteras, que lo hay en infinidades de organizaciones, de asociaciones. Desde luego, no vamos a renunciar, que por lo menos podamos comer con el sudor de nuestra frente, regulada o de forma legal, pero no ilegal. Es una controversia que podáis dar tantísimo puesto de trabajo, y estando la situación como está, que no se haga caso. Esto es un poco así como surrealista. Totalmente. Nosotros en Málaga podríamos tener perfectamente 400, 500 puestos de trabajo y estamos en 150. Si nos dejaran de trabajar con normalidad, podríamos tener a nuestros compañeros produciendo en lugar de tener que estar alarmados, preocupados y dejando el trabajo por el miedo que les meten en el cuerpo. Desprestigia que siempre algo queda, y eso es lo que viene haciendo la ONCE a través de todos los poderes que les protegen. Les protegen injustificadamente, porque si tuvieran razón, yo también sería primero que denunciaría a una organización que se aprovechara de las personas con discapacidad, como dicen, pero no es este el caso. Ningún juez lo dice. Todo lo contrario, dicen que cumplimos con todas y cada una de nuestras obligaciones. Que quede claro. Desde luego, si no nos quieren de forma regulada, nos van a tener que aceptar de forma en voluntariado, pero es una verdadera pena que nuestros compañeros no puedan contribuir y el día de mañana poder tener unas prestaciones cubiertas como cualquier otro ciudadano. Y más allá de las molestias que puedan tener que son los vendedores de la policía, los vendedores con la policía, ¿la policía le pone a ellos, aparte, alguna traba, alguna denuncia a ellos particularmente? Sí, sobre todo les amenazan que esto es una actividad ilegal, pero que ningún juez lo dice. Ya sabemos todos que yo puedo denunciar que usted me acaba de robar la cartera. Luego se tendrá que abrir un juicio y demostrar si eso es cierto o no es cierto. Y solo a los jueces les compete pronunciarse. Y hasta ahora, como digo, 126 resoluciones, todas nos dan la razón. Pero es que cada vez que nos han incautado material de boletos, euroboletos y ya euroboletos desde que entramos en el euro, o material de oficina, ordenadores, soporte informático, etcétera, dinero, que nos han tenido incautado 1.000 millones de las antiguas pesetas durante 12 años y luego han tenido que levantar todas las cuentas porque no lo bloquearon en el primer momento. En el primer momento nos incautaron unos 300 millones de pesetas, pero nosotros teníamos que seguir teniendo una operativa bancaria porque no puedes tener el dinero debajo del ladrillo o en una oficina de estas que no tiene ninguna seguridad comparada con la de un banco, ¿no? Luego entonces teníamos que seguir haciendo la operatividad a través de una banca. ¿Qué pasa? Que cada vez que nos detectaban una cuenta nos la bloqueaban. Llegaron a más de 1.000 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, desde el año 96 hasta el año 2008, 12 años que lo tuvieron, casi 13, bloqueado, lo tuvieron que levantar, alguna razón tendremos. Así en Cádiz, en Tenerife, en Palma de Mallorca, en Cantabria, en todos los sitios donde nos han incautado grandes cantidades o de dinero o de material, de euroboletos, de equipos informáticos, etcétera, siempre nos han tenido que levantar. Pero ¿qué ocurre? Que las cosas de Palacio van despacio, porque todos lo sabemos, que van lentas. ¿Y qué pasa? Nos lo van devolviendo a los 5, 6 años o 12 años, como tardaron con las cuentas bancarias. Lo que trataban era de estrangular el proyecto en vida. Trataban de que se convirtiera su falsa acusación en una verdad. Nos impidieron de pagar la seguridad social, que entonces estaban todos nuestros afiliados en seguridad social en el año 96, nos impidieron de poder pagarlo para que se pudiera convertir en verdad de que no cumplíamos con nuestras obligaciones. Nosotros dijimos, no venimos a sacar dinero del banco, solo a cargar los cargos para pagar la seguridad social de lo que sube los gastos, dichos gastos, ¿no? No nos lo permitieron. Que querían era eso, estrangular el proyecto en vida y para que no pudiéramos pagar tampoco los alquileres, que nos echaran de los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo se cumplió, con un poquito de retraso, pero todo se cumplió. Los que más tuvimos que estar retrasados fuimos los afiliados y sobre todo los miembros de la Junta Directiva, en que si teníamos que cobrar solo la mitad, pues cobrábamos solo la mitad para reponer. Pero se dieron soluciones y se siguen dando. ¿Por qué? Porque somos, entre otras cosas, administrativo. Nunca gastamos por encima de lo que corresponde. Tenemos varios sectores, varios departamentos, pero a cada departamento se le asigna el porcentaje que está asignado y de ahí no nos salimos. Por lo tanto, ha venido la crisis y seguimos creciendo. Y eso es lo importante, y es lo que quiero hacer de saber a la sociedad. Hay trabajo para todo el que nos lo pida, sean personas con discapacidad o sin ella. Porque entendemos que en estos tiempos difíciles, yo que padecí en mis propias carnes en el año 80, en los años 80, hasta el año 86 más o menos, que me integro, en la crisis de desempleo, sé lo duro que es para una persona que quiere trabajar y no encuentra dónde. Es durísimo y sobre todo si tiene cargas familiares. Es lamentable. Por lo tanto, nosotros hoy conocemos discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales. Y hemos incluido discapacidad social. Querer trabajar y no tener dónde, qué duro es. Y si dentro de nuestro colectivo no encontramos la mano de obra suficiente, se la vamos a brindar a colectivo necesitado, a que quiere trabajar y no tiene dónde. Por lo tanto, seguimos empleando. Es que realmente es lo que pasa, porque también la OCE tiene el discapacitado. Sí. Porque sabemos que no solamente es una competencia desleal, totalmente. Y le digo por qué. No es lo mismo trabajar en el ayuntamiento que para el ayuntamiento. No es lo mismo comprarse un traje negro que verse negro para comprarse un traje. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. A nuestros compañeros sí, les tratarán por igual en el salario. No solo de pan vive el ser humano. No solo de pan. Ellos son afiliados, miembros de pleno derecho, y nuestros compañeros son contratados que lo echan a la calle cuando quieren y cuando les da la gana. nuestros compañeros no se pueden presentar a los cargos directivos de la ONCE, porque ONCE significa Organización Nacional de Ciegos Españoles, no de cojos, no de mancos, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestros compañeros ni siquiera pueden ser a los que se presentan a los cargos directivos, porque es un derecho solo para afiliados invidentes. Y me parece muy bien, pero si es así, que no quieran representarnos a todos. Ellos son unas 100.000 personas ciegas en toda España y el colectivo de discapacitados le componen 4,5 millones. O sea que hay 4.400.000 personas que tenemos que ser los criados de ellos. Y ya estamos hartos de aguantar estas injusticias. Por lo tanto, que sepan que a partir de ahora vamos a desenmascarar a los responsables de esa organización que recoge premios por la concordia. ¡Qué concordia! Decía Miguel Durán cuando estaba de director general de la ONCE, no trata por igual a los desiguales. Ya me conformaría yo con que ellos no trataran por igual. Ya me conformaría yo. Y en cambio nos tratan peor, a banquetazos, a un colectivo. ¿Qué injusticia más grande? Una Organización Nacional de Ciegos Españoles, exenta de impuestos, reconocida de utilidad pública, que arremeta contra su más semejante, contra los que, como ellos, también queremos encontrar soluciones reales de integración. Eso es injustísimo. Ellos tendrían que dar las gracias de habernos llevado, como nos llevan, más de 50 años de historia, más de 50 años de economía, más de 50 años de apoyo social y político, y con eso se tendrían que haber conformado, porque tienen las mejores armas para competir, que compitan en el mercado como los demás, con formalidad, con seriedad, con responsabilidad, pero no desprestigiando y descalificando injustificadamente a sus más semejantes, a los que como ellos cumplimos y queremos cumplir y queremos ser útiles. Sumamente injusto que ellos se lleven las subvenciones después de que la organización más poderosa de discapacitados en España, que ellos se lleven todos los privilegios y que a nosotros se nos deniegue el pan y la sal. A nosotros se nos da nada más que la espalda, palos a las ruedas, que de una vez por todas la administración haga justicia para todos por igual, no para unos pocos, porque ya me va a hacer de pensar más. A ver qué matrimonio de conveniencia tienen ahí. Habrá que investigar, a ver qué es lo que se reparten, porque por voto no puede ser. 100.000 personas con respecto a 4.400.000 que quedan. Habrá que investigar, porque a nosotros no han investigado. Y en cambio no nos han encontrado nada. Esto lo demuestra, no lo que diga Dionisio González Otero, que se va a decir de lo suyo. Lo demuestra este dossier de 126 resoluciones. Y todas dicen más o menos lo mismo. No hay indicio de delito, ni de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública. Y luego aclara por qué no hay delito de estafa, ni de contrabando, ni contra la hacienda pública. Y ellos arremeten y arremeten y arremeten. Qué injusto. Que cobren subvenciones de lo que a nosotros no retienen y que se lo gasten para arremeter contra nosotros. ¡Qué injusto! Una organización benéfica, exenta de impuestos, que tienen toda clase de actividades económicas, porque tienen proyectos de todas clases, empresas de todas clases, pero eso sí, que nadie tenga lo mínimo. Esos son los señores de Organización Nacional de Ciegos Españoles. Y contra ellos no tenemos absolutamente nada, todo lo contrario, ha sido nuestro mayor referente. Hemos querido copiar de las cosas buenas de esta sociedad. Hemos visto que se merecen lo habido y por haber, todo lo que tienen, pero eso no les debe, mejor dicho, no les debe permitir arremeter contra los demás. Nosotros les aplaudimos y copiamos una organización de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, donde caben ellos también, porque en los sensoriales no solamente entran los sordos, también los ciegos. Y los que llaman a nuestra puerta tienen cabida, con igualdad de condiciones, no como nuestros compañeros que están desviados. No sé cuántas cosas más les podría decir. Me podría tirar pues todo un día hablando de abusos manifiestos. Desde luego, creamos una organización de discapacitados. Podríamos haber creado una organización de atracadores, de traficantes, de maleantes, de cualquier tipo. No. Hemos copiado de las cosas buenas de la sociedad. Pero que no arremetan injustificadamente porque hagamos la misma actividad que para otros es sumamente loable. Porque el juego, desde la primera legislatura democrática, tengo que mencionarlo, ya hoy difunto Adolfo Suárez y su antecesor, difunto su exministro, señor Rosón, de la primera legislatura democrática en España, de nuestros tiempos, legaliza y despenaliza el juego. Había casinos que estaban cerrados. A partir de entonces hay un largo etcétera. Sí hay licencias para casinos, bingo, máquinas tragaperras, apuestas de caballo, carreras de dalgo, un largo etcétera. Por las televisiones de todas clases, sorteos de todo lo que quieren sortear. Loterías online, casinos online. Para todos hay cabida, menos para los discapacitados. ¿Dónde está la razón? ¿En qué se apoyan? ¿Para qué tanto gasto publicitario de apoyar colectivos de las personas con discapacidad si lo que quieren es darnos la sardina pero nunca la caña? Es que no lo comprendemos. Desde luego sí que comprendemos una cosa, que como he dicho anteriormente, de forma reconocida o de forma sin reconocer, no vamos a renunciar a nuestros derechos legítimos. Seguiremos trabajando y por eso seguimos pidiendo el apoyo del pueblo. Dice algún refrán por ahí que todo aquello que no hizo el pueblo se quedó sin hacer. Antonio Machado. De Antonio Machado, o bien. Desde luego estoy con él. Y desde luego, qué injusticia, volviendo a lo de Adolfo Suárez, que legalice el juego y todos quepan menos nosotros. No creo que él lo hubiera consentido. Cosa que los demás de los presidentes que han pasado, porque nosotros ya comenzamos con Felipe González, luego con Aznar, después con Zapatero, ahora con Rajoy. Y qué pena tan grande sería que nuestro colectivo se siga marchando como se nos van marchando algunos compañeros, sin poder reconocer la actividad legítima que nos debería de amparar. Qué injusto que en tiempos de la dictadura Franco legalizara la ONCE y hoy, en tiempos de la democracia, se nos deniegue un derecho legítimo, solo por amparar a los que ya están. Es injustísimo. Podría estar hablando no sé cuántas horas, pero creo que ha quedado todo lo más importante dicho. Alguna vez, ojalá nos tengamos que ver para poder hablar de la productividad, que es lo que más nos ocupa y preocupa en nuestra organización. Y si por algo no hemos denunciado hasta ahora nunca la ONCE, nada más que por primera vez, ahora, recientemente, es porque no hemos querido que nada nos distrajera de lo que tiene que ser la productividad, que es de lo que se vive. Y con esto pongo punto y final, de no ser que quieran ustedes preguntar lo que mejor les plazca, lo que más les inquiete. Pues muchas gracias a todos. Bueno, Raúl, pues ahí estaba esa rueda de prensa en directo desde nuestras instalaciones de la Organización Impulsa de Discapacitados en Málaga. Las palabras de Dionisio González Otero, presidente de la OID, también el jefe de los servicios jurídicos Javier Gallego y el inspector y delegado de Málaga, Manuel. Seguiremos informándoles a través de nuestros canales habituales, oizradio.com, también en nuestra página web www.oiz.es y a través, por supuesto, siempre de las redes sociales. Nos quedamos con esas palabras. No somos traficantes, ni terroristas, ni fugados o algo similar. Simplemente, bueno, pues queremos que nos otorguen ese permiso, que hay ahí un vacío, como decimos, administrativo, y la luchando para conseguirlo muchos años lleva. 25 años, concretamente, luchando porque se les conceda una autorización administrativa que le equipare con otros colectivos que existen en España y que pueden ejercer el juego libremente. Y también no quiere la OID que se lo compare con otras asociaciones que están penalizadas, que es algo importante, que no nos metan a todos en el mismo saco, decía el presidente de la OID. Efectivamente, 126 autos de archivo en diferentes juzgados de toda España que certifican que nosotros no cometemos ningún delito, en todo caso una falta administrativa. Decía, conocemos discapacidad física, psíquica, sensorial, y ahora también abrimos las puertas a esas a esos discapacitados sociales. Personas afectadas por esta grave crisis económica que no encuentran un puesto de trabajo con el que poder salir adelante también serán bien recibidos aquí en esta casa, la Organización Impulsora de Discapacitados. Y parece mentira que en pleno siglo XXI suceda lo que sucede, ¿no? La policía corriendo detrás de los vendedores, les arrebatan los boletos, se los quitan, como en las pelis esas de los años 80, del vaquilla y esas cosas, igual. Precisamente por eso llega esta denuncia, la Policía Autonómica de Málaga, por parte de nuestro colectivo, de la Organización Impulsora de Discapacitados. Como digo, Raúl, seguiremos informando a nuestros oyentes y afiliados qué ocurre en Málaga y en el resto de provincias españolas. Hasta allí nos hemos marchado, hasta Málaga, para escuchar al presidente de la OID, Dionisio González. Ha estado en esa rueda de prensa. Diana, muchísimas gracias. Gracias, y Raúl. Hasta luego.